Ya tiré los dados y la suerte ha venido a tocarme la puerta. Intentan revivir mencionando mi nombre, pero su rima ya está muerta. Se habla de mí en la calle, pero no sé lo que inventan. Quieren oír detalle, mi detalle ya te lo cuenta. Y solo mire y calle, si no eres pa' que lo aparenta. Y solo mire y calle. Siempre real, carnal, y no se me olvida. Creen saber de mí, creen saber de mi vida. Yo no la cambio aunque me lo pidan. La mía está chida, la tuya aburrida. No hay yermadeña que ya está prendida. La pinche mecha que me tiene arriba. Me saludan, pero tirado me quieren tener. Desde hace mucho que ya no me pudieron ni detener. Márcale a Laza, pregunta qué es lo que les vamos a hacer. Que el éxito me llamó y nadie me va a detener. Los perros esperan que les lance el hueso pa' morderme la mano, pero yo de eso nunca me asombro, por eso ni los nombro. Ya me sé la tranza, por eso me mantengo sobre la balanza, representando el nombre de aquellos rifados que con Dios ahora ya descansan. Se escucha mi nombre por aquí, también por allá, y no me afecta. Ustedes siguen diciendo de mí, yo pensando la rima perfecta que me lleve a viajar más allá de lo que ya viajé. Y que no puedes hacer que la gente se mueva escuchando la rima y sin conocerla. Se habla de mí en la calle, pero no soy lo que inventan. Quieren oír detalle, mil detalles ya te lo cuentan. Tú solo mira y calle, si no eres pa' que lo aparentas. Tú solo mira y calle. Solo mira y calle, que en la calle me mencionan. Escuchan mi nombre, dos son locos, se emocionan. Esto de la música mucho me apasiona. No tengo competencia, a mí nada me impresiona. Yo soy la rapera que se luce en cada beat. Tengo rimas cuando sea, nadie me pone un fin. No hago tirar. La calle me he elegido, no les he fallado con todo lo que he traído. Muchas veces que me caiga varios han querido, pero por mi gente yo nunca me he detenido. Y no pienso hacerlo de ninguna manera. Chingo de canciones en la mente a mí me quedan. Mire y calle, escucha y aprende con mis canciones. La bocina usted encienda. Mi nombre se escucha en la calle, por eso.